Cuando voy viajando en noches calladas, por donde quiera que ando, por donde quiera que ando, me persigue tu mirada. Cuando voy viajando en noches calladas, por donde quiera que ando, por donde quiera que ando, me persigue tu mirada. Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero. Si me voy para la provincia, yo regresaré ligero. Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero. Si me voy para la provincia, yo regresaré ligero. Porque voy a festejar tu cumpleaños ya primero. Porque voy a festejar tu cumpleaños ya primero. Angelita Lucía, no llores. Yo te daré mis amores. Ay, no me llores. Yo te daré mis amores. Padre José Rumbo y Hernán Ariza, los Quiques de San Juan. Ese que tú me diste cuando te conocí en el banco. En mi mano llevo un pañuelo blanco. Ese que tú me diste, ese que tú me diste cuando te conocí en el banco. Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero. Si me voy para la provincia, yo regresaré ligero. Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero. Si me voy para la provincia, yo regresaré ligero. José Daza, Mayerupar.